En el trabajo es muy frecuente aquí que mil detalles te pasen a ti. Estaba buena cuando yo la vi, pero la cara no le descubrí. Cuando ella entonces ya me iba a pagar, vaya sorpresa, comenzó a gritar. Trabajaba y me iba a divertir, y a la pista me metí a bailar. Toda la gente me empezó a mirar. Seguí bailando muy contento ahí. Muy tarde fue cuando lo descubrí, que mucha gente se empezó a marchar y todo el mundo me empezó a gritar. A vacacionar, no imaginé que me fuera a pasar. A la mera hora que me metí a bañar, traía mi tanga y comencé a nadar. Me sumergí para poder bucear, saqué la cara para respirar. Toda la gente comenzó a gritar. Sé que soy feo, lo puedo aceptar. Tengo mi pegue porque soy galán. Voy en mi taxi de aquí para allá, subiendo chicas en esta ciudad. Tal vez tú a mí me conoces ya, cuando en mi taxi me miras pasar. Mas yo te pido de forma especial, que por favor no vayas a gritar. Espero que no me digan ni me griten cara de mono.